ser despierto, me voy rapidito a levantar. Mi familia está desayunando. Ay, qué rico que es comer temprano. Tengo hambre y ganas de jugar. Voy despertando, cantando y bailando. Voy despertando así. Voy despertando.